Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Benvinguts una tarda més al nostre Murmuri. Aquesta hora que ara comencem us la porten Carlos Gecano des de la producció, Marc Augé al control tècnic i Patricia Palomino des dels micròfons. Amb el Primavera Sound vam començar la nostra tanda de programes especials dedicats als festivals i avui continuem amb el Sonar, que tindrà lloc aquesta setmana a Barcelona de dijous a diumenge. Diversos espais de Barcelona s'ompliran de música i és que el Sonar de dia es troba en ple centre de la ciutat entre el MACBA, el CCCB i el Centre d'Art Santa Mònica. I el Sonar de nit es troba a la Fira Gran Via. Per la nit inaugural de dijous està previst el retorn de la londinenca d'origen iranià, Leila, qui després de 8 anys de silenci torna amb el seu tercer àlbum d'estudi, Blood, Looms and Blooms. Leila ara ha deixat petjar del terreny de l'electrònica més imaginativa. El seu nou disc es posarà a la venda coincidint amb la seva actuació al Sonar. Un àlbum meditat, sorprenent i amb una personalitat única. I a més ha comptat amb el recolzament de grans noms com Martina Topley-Bert, coneguda també per acompanyar Tricky. L'acompanyarà sobre l'escenari dijous en temes com Deflect. Baby, don't understand. El show de Leila s'uneix per la mateixa nit inaugural del Sonar a l'actuació de Goldfrapp, que ens farà pujar el cap als núvols. I és que acaben de publicar un disc en el qual floten en un món màgic i oníric. Seventh Tree ens porta una calma i un aire folk que res té a veure amb el seu anterior àlbum Supernatural. És una tornada als seus orígens recomanada per als amants de l'electrònica més propera a l'ambient i al downtempo. Aquest és un disc ideal per posar-se les mans al cap i estirar-se al llit escoltant temes com Happiness. Imagineu-vos una fulla seca caient que mai arriba a terra. Aquest és el clima al que ens transporta la música de Pram, una banda britànica que feia 4 anys que no sentíem. Ara han tornat amb The Moving Frontier, un disc somiador i especial amb la suau i aguda veu de Rosie Cookstone, que d'alguna manera defineix a la banda en termes de sonoritat i textura. Realment la música de Pram és un murmurí que s'acostarà al Sonar dijous a la tarda. Escoltem Salt and Sand. Sweetheart, draw your shallow. I divendres a la tarda podrem veure el directe de Tender Forever elaborat amb trossets d'electrònica juganera i tímida, guitarres seminues i amb la seva veu sincera i visceral articulada al conjunt. Amb dos discos a la seva esquena, Melanie Valera promet un directe ple d'emocions. Escoltem Heartbroken Forever. I'll see 60 days behind me and 3 more to go. is my hair. That's the best place I know. Do we live? I don't know. On the edge of the wall, I see people shaking as I'm holding your hands, 'cause we're two girls indeed. And I'm shaking my head, 'cause I want to believe, but it's okay, you know. And this is what we said. There's no secrets, no pop songs, no raindrops, no tears. When you open your chest, just a second, you'll see that my heart is okay. It got strong and it reels. It can take anything, and it takes everything. Heartbroken forever. It's not you, it's no one, it's just better. I'm your guest, I'm your lover, and like war, it lasts forever, ever, ever, ever. Heartbroken forever. It's not you, it's no one, it's just better. You're my guest, you're my lover, and like wars, it's not over. Des de la primera edició del Sonar, el festival ha prestat especial atenció als artistes més destacats i també interessants de l'escena de Barcelona i del territori català, i evidentment també de la resta de l'Estat. Aquest any no podia ser d'una altra manera, que també ho han fet i continua oferint un espai a aquests grups, com és el cas del duo First Aid Kit, que actuaran divendres al migdia per presentar el seu segon disc. Escoltem el seu tema Truth Can Hurt amb la veritat més dura dels nens petits. Don't use double meanings, 'cause truth can hurt. Don't play with your words. I'm over. Please tell me what to do, and play. Para l'orella i escolta el murmuri. Ara escoltàvem Festa i Kit, una de les propostes nacionals que podrem escoltar a l'edició del Sonar d'aquest any, i continuem amb un altre grup espanyol. Parlem d'Uke, una banda a la qual s'hi ha posat l'etiqueta de minimalista, amb un còctel sonor per apel·lar als hàbits que poden descobrir sons quotidians. El que està clar és que el duo format per Lauro Soriano i Roberto Martín tenen una manera diferent d'apropar-se a la música pop. El seu directe el podrem veure dijous a la una del migdia al Sonar Hall, i però abans saludem el 50% d'aquest duo, Roberto Martín. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues este año participáis en el Sonar, pero tenemos que decir que, como viene siendo habitual, los grandes nombres son extranjeros. ¿Cuándo podremos hablar de electrónica con referentes a nivel nacional importantes? ¿Crees que aún no estamos en ese punto? Bueno, yo creo que a nivel nacional hay bastantes buenos grupos, pero bueno, cuando se habla de festivales en electrónica, bueno, en el ámbito que quieras, siempre se tienen que poner nombres grandes, extranjeros, consagrados, pues para un poco atraer gente. Yo siempre he pensado que aunque los grandes grupos muchas veces a veces no tienen la calidad, y grupos pequeñitos que están empezando, pues a lo mejor a veces les da mil vueltas. Lo único es eso, que un grupo español no atrae nunca tanto que un grupo extranjero, pero por calidad yo creo que podía cualquiera de ellos estar tocando por la noche o en un escenario más grande, lo que sea. Pues realmente desde tu punto de vista debe ser un poco triste llegar a esa conclusión, que nos gusta más al público un nombre extranjero y le damos mucha más importancia que quizás una calidad nacional que lo ignoramos un poquito más, ¿no? Sí, bueno, muchas veces es resignación y es lo que hay, y ya está, ¿sabes? No, tampoco se puede luchar. Es normal, ¿sabes?, que la gente tenga más interés por hay grupos que venden muchos más discos y llevan un bagaje más largo, pues, que otros grupos, pues los nacionales. No sé por qué, pero luego también el público tampoco lo valora, el producto de aquí. Y luego a lo mejor si sales fuera a tocar, pues la gente te valora, ¿sabes?, que a lo mejor que el grupo que tienen allí en otro país. Sí, es una tendencia extraña, ¿eh? Es ley de vida, tampoco hay que cabrearse ni nada, hay que ir, hay que tocar, hay que la gente escuche sus canciones, lo pase bien, y creo que es la finalidad última de todo esto. Bueno, tenemos que decir que llegáis al Sonar esta vez con vuestro disco publicado, un paso que supongo que ha sido importante en vuestra carrera, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí, que no fue algo totalmente de imprevisto. Sonar se interesó hace unos meses por nosotros y ahí quedó un poco en el limbo, y luego ya fue cuando Jabalina ya nos confirmó que íbamos, pues para nosotros es quizás uno de nuestros mayores logros. Ya llevamos como grupo 2 años y medio más o menos, y con el primer disco llegar al Sonar, que encima es uno de nuestros lugares predilectos para poder tocar y para poder enseñar nuestra música, pues a un público como más interesado por estos sonidos, la verdad es que es un logro. Uh-huh. Bueno, vuestra música tengo que decir que siempre me ha parecido que tiene un carácter naif muy importante, pero que a la vez destacáis siempre por la experimentación, que es una de vuestras marcas. ¿Cómo se conjugan estos dos aspectos? Pues yo creo que se podría decir que hacemos experimentación de andar por casa o algo así, porque está bien. Utilizamos pues desde cositas que tenemos por casa o un montón de instrumentos de juguete, también usamos mucho software, muchas maquinitas y lo metemos todo ahí en el cóctel y es lo que sale, pero es una forma de experimentar un poco con lo que tenemos y hacer música de las cosas un poco más inverosímiles. Lo de experimentar con objetos, tenemos que decir, es marca de la casa, de Uke, pero también hay muchísimos referentes en el mundo de la música que han puesto, incorporado estos objetos cotidianos en la música. Supongo que la primera vez que escuchasteis a alguno de estos artistas con objetos así extraños, os debía flipar, ¿no? Por eso lo incorporasteis, ¿o cómo fue? Sí, no, yo es que desde siempre pues me ha interesado el hecho de buscar sonido y cierta musicalidad a un montón de cosas que tengas. Hay un montón de artistas, hay gente que hace música con cosas que encuentra solo en un armario o cosas que encuentra en la cocina, y ese hecho es quizás lo que más me atrae. Y luego pues un montón de artistas extranjeros que quizás un poco la generación esta MySpace que se puede acceder a todo más rápido. Y la verdad es que investigamos un montón de cositas que podemos encontrar y somos realmente fans de estos grupos. A la vez, si hablamos de vuestra sonoridad, a veces con los temas nos transportáis hacia un mundo un poco japonés, nipón. Supongo que no es casualidad, ¿no? No, porque a nosotros nos... Bueno, hemos estado en Japón un par de veces y es un sitio que nos encanta mucho la cultura japonesa, y me imagino que todo esto se ve reflejado en lo que hacemos. El carácter aquel naif que te mencionaba, además vosotros lo habéis potenciado también visualmente, porque lo podemos observar en la carátula del disco. En la infancia quizás es donde se encuentran estos procesos más creativos. Sí, yo creo que sí, que es un... La infancia es quizás donde todos hacemos como una esponjita y cogemos todos los referentes que vamos a utilizar. Me imagino que yo cuando era más crío pues hacía eso, cogía todo y ahora es como lo estoy vomitando, a lo mejor lo estoy expulsando. Pero la verdad es que sí, que es donde yo encuentro más inspiración. Bueno, para acabar nos vamos a quedar escuchando el tema titulado Uke y la masonería, uno de los pocos que incorporáis la voz. Y antes que me expliques un poco cuál es esta relación entre Uke y la masonería, ¿por qué la ausencia de letras en la mayoría? Porque, bueno, siempre a la hora de grabar la forma es siempre la misma, básicamente. Hacemos la música y luego le incorporamos la melodía y la letra. Con este disco lo que nunca he pretendido hacer es forzarme al hacer las letras. A veces, si hacía alguna letra y no estaba muy seguro, pues mira, prefiero no incorporarla, a no estar a gusto, a lo mejor la canción tampoco lo pide, y simplemente por eso. He preferido que el disco sea, quizás un híbrido entre canciones cantadas y otras instrumentales, y para estar contentos nosotros. Tenemos muchas cosas que decir, pero lo preferimos transmitir por la música o incluso por los títulos. Pues ahora sí, explícame este título, Uke y la masonería, ¿qué relación tenéis vosotros? ¿Con la masonería? Sí. Hay un secreto oculto que no lo podemos desvelar. Hombre. Pero en realidad siempre jugamos con los títulos. Es lo que te decía, al ser muchas de las canciones instrumentales, buscamos provocar quizás un poco al público con los títulos o buscar un toque de humor. No sé, es tener cierto juego y cierta provocación. La verdad es que nos encanta poner esos títulos un poco bizarros y nos divierte. De esta o la de, por ejemplo, No somos bolcheviques o cosas así. Muy bien. Doncs nosaltres ens quedarem, com dèiem, escoltant aquest tema titulat Hoquei i la maçoneria, i també recordant-vos que si ens voleu veure en directe ho podreu fer dijous a la una del migdia dins del Sonar Hall. I Roberto Martín, que os vamos a ver y que os lo paséis muy bien en el concierto y nos lo hagáis pasar muy bien. Seguro, seguro que lo vamos a pasar. Tenemos muchas ganas de estar allí y de disfrutar con todo el público que se acerque. Muy bien, pues un abrazo, que vaya bien. Un beso. Hasta luego. Els Pinkertones no han viscut de pressa els dos últims anys, sinó que han viscut a velocitat supersònica. El 2006, el duo barceloní va presentar The Million Color Revolution, el seu segon disc, el Sonar de Dia. En aquesta edició, Professor Manso i Mr. Fúria s'han passat a l'horari nocturn de divendres per mostrar Wild Animals, la seva nova entrega. Amb un comando hiperactiu, els de Pinkertones van fer durant el 2006 i el 2007 gairebé 120 actuacions per tot el món, i tot el món vol dir tot el món, des de l'Argentina, Austràlia, passant per la Xina, i un munt de ciutats dels Estats Units. Ara, amb el Sonar, tenim una oportunitat per gaudir una banda que, segons confessen ells mateixos, no són profetes a la seva terra. Escoltem Happy Everywhere. want to leave the city. I like it in the woods. Birds and trees are pretty. I'd go there if I could. Morning storms, frozen bones, bugs and ants, zap my pants. Country mice eat my rice, bats and spiders in my nightmares. I want to leave the city. I like it in the woods. I'm happy everywhere. It's just that I'm a little bit scared. It in the city. I want to leave the woods. Cars and buildings are pretty. I'd go there if I could. Early train, sweaty game, traffic light, no turn right. City rats, lazy cats, purple queens in my dreams. I like it in the city. I want to leave the woods. I'm happy everywhere. It's just that I'm a little bit scared. I'm happy everywhere. Just a bit scared. I'm happy everywhere. It's just that I'm a little bit scared. Just abans de The Pinkertones, dissabte a la nit actuarà Yel. És bretona i acaba de començar la seva carrera amb molta força. Ja ha actuat en un parell de vegades a Barcelona. El primer cop va ser al Palau Sant Jordi com a talonera de Mica, però llavors no la coneixia ningú. Ara, en canvi, és una de les artistes destacades del sonar d'aquest any. Part de l'èxit que el té el seu MySpace i una versió d'un clàssic del pop francès dels anys 80. Ha enganxat sobretot la seva mescla tectònica al ball de moda de la joventut francesa. Si us agrada l'electropop i la música colorista, ja podeu escoltar el seu primer disc titulat Pop-Up, que conté temes com Je vais te voir. Je veux te voir dans un super regret. I si parlàvem del tectònic, el ball de moda de la joventut francesa, ara parlem del kuduro, un dels ritmes més calents sorgits dels clubs africans. Originari d'Angola, connectat amb el funky carioca brasiler i llançat a tot el món des de Lisboa, el kuduro és la barreja més explosiva de hip-hop, house i música tradicional africana que s'ha conegut fins ara. És un ritme d'alliberament, pur hedonisme entre allò urbà i allò tradicional. Podrem veure una mostra divendres a la nit de la mà dels portuguesos Buraka Sound System. I comencem ara amb les propostes del Sonar Nit de dissabte i parlem de Mia, que fa 3 anys es va convertir en la primera artista no occidental capaç de renovar la música de ball. El seu primer disc va estripar el mapa mundi del pop amb la insolència d'un adolescent que no té res a perdre i molt a guanyar. Faltava, però, el més difícil, mantenir l'aposta amb el seu segon disc, el que ens presentarà titulat Kala. Aquest àlbum és un contraatac amb una barreja encara més desconcertant de timbres, ritmes, influències i idees. Escoltem una mostra al tema titulat Jimmy. Oh, I el sonar d'aquest any s'ha sumat a la celebració del centenari del Palau de la Música Catalana. Ho farà dissabte amb l'actuació de Camille, una francesa que molta gent va descobrir per la banda sonora de la pel·lícula de dibuixos animats, la de Walt Disney, Ratatouille. Però no us equivoqueu, no és una noia tan dolça com sembla, i si no, només cal escoltar el seu nou àlbum Music Hall. En aquest tercer disc d'estudi, Camille segueix apostant per la veu i l'electrònica, però amb una diferència, i és que ara també canta en anglès. Escoltem Canard Sauvage. El nostre viatge al passat d'avui el fem cap als 80 de la mà de Yazoo, i és que el cartell del sonar d'aquest any es caracteritza per estar ple de dones, com podem sentir, però també per oferir l'esperat retorn d'aquest tàndem tecnopop que torna als escenaris després de 25 anys. Dissabte a la nit serà un bon moment per recuperar hits com Only You, i així ens acomiadem al murmuri especial del sonar. Fins la setmana que ve. Looking from a window above, it's like a story of love.